tomando yo no sé qué. Con mis amigos y una mañana cualquiera, fue tan grande mi sorpresa volver a verte otra vez. Te vi tan sola y pensé acercarme a saber qué es de tu vida, si estarás enamorada, otra mala pasada te jugó el amor como a mí. Me queman los recuerdos, vuelven sin querer los sentimientos, y mis labios mueren de amor. Quiero llenarte de besos, dibujar a tu cuerpo sobre mi cuerpo otra vez. Quiero amarte otra vez, quiero sentirte otra vez, quiero que seas mía otra vez, quiero llenarte de besos. Y mis labios mueren de amor por ti. Y mis labios mueren de amor por ti. Yo quiero amarte otra vez, quiero sentirte otra vez, quiero que seas mía otra vez, quiero llenarte de besos, dibujar a tu cuerpo sobre mi cuerpo otra vez. Quiero amarte otra vez, quiero sentirte otra vez, quiero que seas mía otra vez.